Concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una edición más del Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y nos pueden sintonizar también en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, en esta tarde en Dial de los Sentidos vamos a tratar un tema muy interesante con unos compañeros que están esta tarde, que son artistas y son además deportistas. Y bueno, son dos cosas que tal vez son difíciles de conjugar, pero no para ellos, que cuando empiezan a practicar su disciplina, esto se convierte en verdadero arte, en movimiento, más allá de una danza, más allá de un deporte, más allá de cualquier expresión corporal que pueda haber. Ellos lo llevan al extremo y vamos a hablar de esto, y estoy hablando del parkour. Y bueno, estoy con muchachos de la comunidad Quito de Trefort. Ellos practican parkour ya, ¿cuántos años, muchachos? Buenas tardes, mi nombre es Edwin. Yo practico 4 años esta disciplina. Muy buenas tardes, yo me llamo Cristian y llevo practicando 1 año y medio esta disciplina. Buenas tardes, muchachos, y bueno, esperemos que la audiencia los reciba muy bien. Y por supuesto, que nos cuenten, la semana pasada también estuvieron aquí y nos hablaban de el taller, el evento que iban a tener con Trefort. Cuéntenos, ¿cómo les fue la semana pasada con eso? El taller se llevó con normalidad en sí. Tuvimos mucha acogida con las personas que vinieron, tuvimos como más o menos unos 30 integrantes que fueron como caras nuevas, lo que esperábamos en el taller nosotros, que viniera gente nueva y que aprendiera lo que nosotros nos hemos estado esforzando en aprender o lo que hemos tratado de incluir al parkour para mejorar en nuestra disciplina. Uh-huh. Y también me comentaban que habían tenido visitas de otros lugares del país, ¿no? Sí, se les agradece mucho a las personas que nos visitaron de Ibarra y de Riobamba. En realidad fue una experiencia bastante chévere con ustedes y nos gustó compartir todo nuestro conocimiento con ustedes. Y ya saben, utilícenlo para que mejoren en nuestra disciplina. Y eso es algo bonito del parkour, ¿no? No está estandarizado, digamos, por una institución que determina qué está bien, qué está mal, etcétera. Y cada localidad tiene o acumula sus conocimientos a partir de lo que recopila, de lo que recoge, de otras disciplinas deportivas. ¿Cómo es la cuestión de entrenar y cómo se diversifica tanto el entrenamiento? En sí, lo que es rico en el parkour es todo lo que se acumula de las disciplinas, de las diferentes disciplinas deportivas. Y todo lo que lo veamos útil, nosotros lo utilizamos para mejorar en nuestro entrenamiento. Uh-huh. Y bueno, es una disciplina que ya lleva 30 años de existencia más, ¿no? Claro, prácticamente el parkour viene del movimiento humano en sí. Viene desde lo que es el método natural, de los movimientos que hacía la gente para moverse a través del bosque. Nosotros lo único que hacemos es simplemente tomar todo ese conocimiento que estaba previamente en lo que eran las civilizaciones primitivas y llevarlo a lo urbano, a lo que ya en sí es la edad moderna. Uh-huh. Y parkour, bueno, esto lo tratamos la semana pasada, pero para que las personas se vayan familiarizando, las que se hayan integrado ahora. ¿Qué significa la palabra? Parkour en sí significa recorrido en francés. Uh-huh. Viene de eso, pero se escribe con K debido a que David Bell, el fomentador de este arte, lo quiso ver de una manera mucho más vistosa. O sea, le puso su propio toque y dijo, esto es parkour. En sí, y el padre de David Bell era militar, ¿no? Sí, Raymond Bell fue quien le inculcó el método natural a David Bell, quien lo entrenó en esto. Lo entrenó con el objetivo de que mejorara sus habilidades y su cuerpo para ayudar a la gente que lo rodea, a la gente que él quería. Uh-huh. Y bueno, también el hecho de que es, o sea, un poco poético que una disciplina que salga de, digamos, del ambiente militar, que a veces esté relacionado con lo bélico, después se relaciona con cuestiones de liberación mental, por ejemplo, de romper las barreras, de establecerse mentalmente, no solo durante la práctica del parkour, sino mentalmente también, nuevas rutas para vivir, etcétera. Claro, en el ambiente militar fue creado con el objetivo de crear un cuerpo fuerte, en sí para ayudar al resto de personas. Cuando ya pasó a manos de David Bell y él trató de fomentarlo más hacia lo urbano, no cambió mucho, como decir, la idea que él tenía. Él mejoró, trataba de hacer un método de entrenamiento igual, de la misma forma, para mejorar el cuerpo, para fortalecer la mente y al mismo tiempo de la libertad, que uno se sienta libre en el ambiente y que se sienta seguro por medio de esas habilidades que tiene para defender al resto. Cristian, ¿te has sentido más libre desde que Desde empezaste? que he empezado me he sentido con menos presión, menos estrés, porque antes tenía algo, como que le digo, muy sedentario, no salía mucho de mi casa, salía a quedarme a veces encerrado, o salía hacia con mis compañeros a farras, todo eso. Y cuando ya empecé a redescubrir el parkour, me di cuenta de muchas cosas, que en sí mismo mi cuerpo se estaba deteriorando a cada momento, y que cuando empecé, ahí me di cuenta que mi estado físico era muy lamentable, porque cuando empecé era un cansancio muy extremo y a pesar de eso, pero no me dejé de caer a medida que pasaba el tiempo y seguí esforzándome y ahora he alcanzado muchos logros de los que me siento orgulloso. Y yo lo he visto a Cristian aquí afuera en la, aquí afuera de la radio, nomás en la Casa de la Cultura. Hay unos espacios, ¿no? Y la semana pasada que los que igual estuvieron aquí, verlo de primero, o sea, solo llegaron y se pusieron a hacerlo ya. Y es algo que, bueno, por ejemplo, en otras disciplinas deportivas, primero hay que calentar bastante, hay que hacer una preparación, pero ellos lo tienen tan dominado que claro, o sea, tratándose de una disciplina que es para el movimiento en la calle, deben tenerlo así de dominado. Y me pareció impresionante. Y cuando me hablan de los entrenamientos, de que pasan algunas horas en los días que es posible todo el día entrenando, y digo, bueno, ¿cómo no se cansan? Y también el aspecto de ellos, muy saludable, muy atlético. Y no sé, muchachos, ¿cómo creen que esto les aporta en cuestión salud o en cuestión bienestar? En sí, para el parkour se requiere un buen estado físico, porque es necesario para resistir el impacto que es en este deporte. Si no lo tuvieras, pues simplemente con el tiempo, una expresión que sabemos decir, el parkour te desecha. Porque hay una frase que la inventó George Herbert, que es el creador del método natural en el que se fomenta el parkour, ser fuerte para ser útil. Esto se trata de, como ya te expliqué, mejorar el cuerpo y en sí el estado físico de nosotros tiene que ser exacto a las habilidades que vayamos aprendiendo. Porque en sí, si queremos aguantar más horas de entrenamiento, deberíamos entrenar mucho más estado físico, cardio, más resistencia física y eso en realidad lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Y bueno, a esto venía que también Edwin estudia educación física, pronto será un licenciado en educación física de la Nación. Y también le aporta mucho el parkour a sus conocimientos como futuro profesional y como profesional también integra algunas de estas cuestiones del entrenamiento. Claro, por supuesto. Algunas de las materias ya en sí me van dando lo que son calentamientos, me explican cómo funciona el cuerpo ante tal ejercicio físico, qué es lo que se debe hacer durante el ejercicio, después del ejercicio, antes del ejercicio. Y en sí es algo que yo he ido compartiendo con mis compañeros en la comunidad Quito Entrefor, lo que nos ha ayudado a evolucionar en sí. Y esto es lo que los convierte en una verdadera comunidad, más allá de la competitividad del deporte o más allá de los intereses que hay a veces dentro del mismo deporte o del ego propio del deportista. Ellos son una verdadera comunidad, se apoyan entre sí, aportan con sus conocimientos y bueno, es muy recomendadísimo practicar parkour. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. H, son ustedes y me copias, cambio. ¿Quito con qué le pongo? ¿Quito con qué le pongo? ¿Quito con qué le pongo? gotas de menta y ponerme en la cara dos gotas de colonia fresh. Después de llorar, cuando Carmela se esfume en busca de un camal con escuela, ¿de qué sirve la ABC en este Quito con K? Donde los pobres se fuman su pena, sentados en un camal con K. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura en la 940 AM. O también pueden sintonizarnos en internet en www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, o llamarnos a la radio al 2220-966 y comentarnos alguna cuestión, dudas, sugerencias, etcétera. Y bueno, seguimos con los muchachos de Quito de Treford, que es una comunidad que practica activamente parkour. Ellos, bueno, como comunidad, la enseñan, la difunden. Y bueno, ahora estaban a punto de comentarme cuáles son los primeros pasos, los movimientos más básicos, los más vistosos tal vez, y saber cómo es, porque bueno, uno los ve haciendo acrobacias, saltando muros, pero ¿en qué consiste el movimiento y cuáles son? Bueno, sí, lo que buscamos con el movimiento es efectivizar o mejorar la movilidad de las personas. Así que lo primero que se les enseña es los movimientos básicos, los más básicos, que son los volts, que lo denominamos nosotros. En sí, uno de los volts más básicos que puede haber es el pasavallas, o como comúnmente se le oye en inglés, speed, que es colocar una mano y el pie contrario de la misma y usarlo a velocidad, simplemente pasando el pie que queda libre a través del obstáculo. Es un movimiento que se utiliza más para obstáculos más pequeños, con lo que comúnmente se inicia. Después lo que se les enseña es el que se le denomina ladrón, que es un movimiento que se utiliza para atravesar obstáculos de forma lateral. Se utiliza poniendo una mano a un costado, estar de pie a un lado de un obstáculo, se pone la mano encima del obstáculo, se levantan las piernas y se pone la otra mano para el aterrizaje. ¿Es esto que dan como un giro, o sea, paralelo a la barra donde están? Ajá. Ya lo ubico. Y después de esos dos movimientos viene el que se le denomina 180, que es prácticamente un movimiento que sirve para atravesar obstáculos igualmente de frente, pero quedando el mismo frente del obstáculo, al lado que vayas. Se utiliza más práctico, es más práctico utilizarlo cuando se está descolgando una pared en sí, porque con este te ayuda a girar rápidamente del obstáculo y bajar por la pared de forma sencilla. Tiene ese movimiento en relación con, bueno, yo los vi algunas veces saltar a un muro y caer sentados sobre el muro. Ah, en realidad ese fue un movimiento más como de juego en sí. Los movimientos que sí son básicos se los utiliza después como en modo de juego. Se puede ir modificando cada movimiento en sí. Nosotros en Quito Entre Fuerte enseñamos cómo es la base, cómo es el movimiento básico, pero en sí tu desarrollo ya te va mostrando otra forma de hacer ese movimiento. Puedes hacer una evolución de ese movimiento y ponerle, como decir, tu propio estilo, tu propio rostro o tu propia cara a ese movimiento. Y las mortales hacia atrás, esto de saltar de un muro a otro, de saltar de una altura muy grande y caer girando y pararse, más o menos ¿cuánto tiempo lleva? En sí, para mortales yo recomiendo, cuando yo enseño a personas, les recomiendo que lo hagan ya después de que tengan un estado físico mejor, o sea, mucho más fuerte. Porque en sí las articulaciones de una persona que está de ser sedentario a ser una persona activa, en realidad es un impacto muy grande para sus articulaciones, en especial la que son la de las rodillas. Y es mejor que fortalezca antes las piernas y otros músculos que se encuentran en las piernas para que soporte ese impacto. Así que mortales, saltos largos y saltos de fondo o lo que quieran hacer, se hace mejor cuando ya está uno más fuerte en el estado de las piernas. De ahí movilidad básica de los movimientos que te dije, en realidad se los puede hacer desde que uno inicia. También son un método de acondicionamiento en sí. Y lo que lleva mortales en sí, ya si quieres ponerle mortales al parkour que tú quieres, nosotros sabemos decir que es libre, ya cuando ya sabes y conoces cómo es el parkour y qué tienes que hacer para que mejore tu parkour. De eso se trata más o menos lo que nosotros enseñamos. Y es algo que también me llama mucho la atención, que muchos de los movimientos que ustedes hacen reducen bastante el impacto de las caídas. Y eso también determina que hay que tener mucha agilidad y una condición mental con una capacidad de reacción muy rápida. Claro. En sí, la mente es algo que se tiene que trabajar constantemente. Y en el parkour es fundamental que vayamos trabajando eso de la mano con el cuerpo. Porque cuerpo y mente tienen que ser uno para que en el parkour no tengas problemas. Muchas de las ocasiones hemos visto que personas no tienen o bien controlada la mente o bien controlado el cuerpo. Y a veces la mente los engaña. Tienen miedo a movimientos que simplemente son muy simples y pues bueno, el cuerpo no les responde como debería. Hay otros que tienen la mente muy fuerte y en sí no tienen miedo a hacer ciertos movimientos, pero el cuerpo es muy débil y tiende a que si hace el movimiento y recepciona mal, como estás diciendo, lo de la recepción es básico, que suene simplemente un sonido muy tenue, muy bajo, si suena muy fuerte, está causando daño al cuerpo. Claro, está causando impactos como un ¡pah! Claro, y tiene que ser más o menos un palmadazo. Claro, un simple tonito bajo. En sí es recomendable que el cuerpo sea mucho más fuerte para esto. Que no tenga sonido, es el resultado de un buen entrenamiento. Y se necesita mucha fuerza, y claro, cuando ellos lo ejecutan parece que es sencillo porque es un movimiento muy natural. Claro. Pero se necesita mucha fuerza. Cristian, ¿cuánto te llevó a hacer la primera acrobacia con la que te emocionaste mucho? La primera, en realidad, aún sigo en proceso, todavía no está muy desarrollada. En sí, mi primer acrobacia que podría decir fue el front, que se llamaría una mortal para adelante. Eso me llevó siquiera en practicar unos 3 a 4 meses así de tener desarrollado el giro y un poco la altura en realidad. Y algunas caídas, seguro. Caídas como un salto de presión que a los inicios que hice, que me afectó durante un mes, que se me abrió mi rodilla y permanecí inmóvil un mes y no pude hacer nada. Pero son los riesgos, ¿no? Sí. Claro. De todos modos, tiene sus recompensas muy grandes, y no solo en lo físico, sino en lo intelectual y lo mental también, da mucha paz. Y bueno, muchachos, nos estamos acercando al final del programa. Algunas recomendaciones que quieran darle al público, y dónde los pueden ubicar, dónde los pueden encontrar en redes sociales. Bueno, nosotros estamos en Facebook como Quito Etrefort, E-T-R-E-F-O-R-T. Está en francés, ¿no? Ajá, está en francés, del francés, ser fuerte, eso significa. Tenemos entrenamientos miércoles y viernes de 5:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Es un recorrido nocturno por el centro histórico, desde el Centro de Arte Contemporáneo o el antiguo Hospital Militar, que queda arriba del Colegio Mejía, hasta la parte de la Villa Flora, el Parque de Santa Ana. Y tenemos entrenamientos lo que son los domingos a las 9 de la mañana. Eso sí, deberían revisarlo en la página porque el lugar de encuentro es aleatorio. Cristian, ¿algún saludo que desees enviar antes de irnos? En realidad yo le un saludo para todas las personas, y que si es que alguna persona desea con mucho gusto ponerlo en práctica esta disciplina, les esperamos con mucho gusto con los brazos abiertos. Y bueno, por mi parte, saludar a todos los radioescuchas, y no se olviden de sintonizarnos mañana a la misma hora. Estamos en Dial de los Sentidos, y una buena tarde.